Radio Arkenko. Mari mari con pulamien pupeñi. Tofachi ayekawe Arkenko pingelo. Alkutuniemon. Tofachi sábado anto meo com semana. Chidungo que intati. Inchinia ayekawe meo. Fante esperan yanto amulechanto. Tofaula kai alkutuniemon tain lamien Gabriela Yankino kanipeñi Luis Kachikura. Buenos días a todos los hermanos y hermanas. Están escuchando nuestra radio llamada Aguas Secas. Nos reunimos todos los sábados y en este horario nos escucharán justo a las 12 horas. Ahora escucharemos a nuestra hermana Gabriela Yanquinao y Luis Catricura. Mari Mari con Pulamien, nota informativa. En la comuna de Villarrica, específicamente en la localidad de Licanray, las comunidades mapuches organizadas ubicadas en la ribera del lago Calafquén demandan con suma urgencia la protección e información respecto al divulgamiento de un proyecto empresarial de aguas servidas proporcionado por Aguas Araucanía, proyectado a instalarse a las orillas del río Melilagüen dentro de la localidad de Licanray para el año 2020, buscando resolver los niveles de contaminación presentes en las aguas, haciendo un llamado de unidad y concientización, advirtiendo las consecuencias que acarrearía este proyecto y sus supuestos progresos, convocando a una marcha para el día 19 de diciembre desde las 11 de la mañana desde La Cruz hasta la Playa Chica. Quien convoca es la Lof Mapu y Niwen Antukai Mapu. Feimuten. Tafaula gai ni peñi dunguay chin Luis ka atkura pingelo ni peñi. Peñi ka Luis. Mari mari pu peñi, mari mari pu lamen. Nuestram ka yun feititi, nuestram ni felien turmo ti nayen ko. Kamle iti pu nayen kom ti meli wichapu mapu. Peula ka nuestram ka yun kasugun. Reflexión y piqué Facebook cache según. Vamos a comenzar un poco con un relato breve con respecto a la importancia y el significado con respecto al agua en la cosmovisión mapuche. En este concepto nos vamos a enfocar a ese relato oral que nos pasaron a dejar las personas mayores con respecto a ¿qué es la importancia que tiene el agua dentro de la vida natural en este Nag Mapo? Podemos mencionar que el agua es una vital importancia para todos los seres vivos que en ella coexisten. También está esta vida material, la vida inerte, y también está la vida no material, está la vida espiritual. En ella nos podemos encontrar como todo que esta el conjunto de esta vida lo vamos a mencionar como lo que son los huichunco, el menoco, el neyenco, el pochoco. Quiero definir un poco estos conceptos. ¿Por qué esta vida tangible, física, como es un pochoco? Un pochoco es como se puede decir un humedal. En ese humedal debe existir agua, esa agua cristalina, esa agua limpia, y en ese humedal nace el agua en su transparencia misma, en su propia vida, en su propia esencia. Y junto con este fluir del agua también habitan otros seres, ejemplo como seres vivos y plantas medicinales. A la orilla de un pochoco también habita un ñenco. Ese ñenco está formado en una dualidad espiritual, en donde quien gobierna en esta vida de la partícula material de cada uno de los elementos que allí coexisten y que hoy viven. Por ejemplo, como el ñenco de un pochoco puede ser un animal semiamorfo. Entonces, eso es como un valor tangible, también un valor espiritual que coexiste en ese espacio físico como es un menoco. También podemos tener el ñenco de un gufco o un trayenco, que puede ser como una vertiente. En esa vertiente Es el agua donde nace en lo más cristalino, lo más puro, que proviene de la tierra. Y frente a eso, también allí también habita un ñen. Ese ñen, la persona que está disponible, la persona que tiene esta sensibilidad para conectarse con ese ñen, puede tener esa comunicación al amanecer de un día, de mañana. Cuifinipu taque cheyenmo el payaymi fititaque kimun. Shañin mi tamcom tami calulmo, wichunco, eyaliwenmo ka, prapay mi tami zugun, tocoy mi caco, eche, nechamke ni putake cheyenmo, el payay mi liftuñi mi comta ni pulle. Quiere decir que tú al amanecer puedes tomar el agua, esta agua limpia, cristalina, transparente, tú puedes revitalizar todo tu cuerpo, toda tu energía con respecto a cualquier tipo de situación, ya sea espiritual o corporal que tú tengas. Esa es una importancia súper grande y tangible con respecto al agua. Por ende, es de vital importancia mantener todos estos afluentes vivos, cuidarlos y protegerlos. Veikamtan y eso. Felé la yanchana y peñi Luis, mapchekimonmo felé que está coñi tonteni falier. Tuvau la gai capchi al que tuvanchi pupchi que che ni azmael. Pachi se vira ni chi tungo en nentuay. Mari Mari Peñi René. Y yo voy a traerle en el día de hoy parte de la literatura mapuche también. Y en este momento le traigo un poema de relacionado con el tema que estamos conversando en el día de hoy, del agua. Y este poema pertenece a la Muen María Lara Millapán, ¿cierto? Que es oriunda acá de la localidad de Freire. Así que vamos a escuchar parte de este extracto de este lindo poema. Su voz se lamenta, su canto reclama. No me hagas llorar de pie, no me hagas llorar. Mientras va soñando en silencio con seguir viviendo más allá de la vertiente de los ríos y del mar. Hoy no importa gritar, y cuando niña mis abuelos me decían, pide permiso antes de pasar, moja tus manos, soy mapuche dile, y no ando haciendo daño, háblale, y espera lo que dirán sus torrentes en tus sueños. Esas eran algunas palabras que nos quería compartir con ustedes de la poeta María Lara Millapán de acá de la zona de Freire. Gracias, Peñi René. Fey mai, tumna ayen dungu tati fey pime pupchike cheni athmael. Tufa ula betum chumgen, tufa pilun mo alktunian tatinche itte petudo de un mang echi dungu ula parece. Paler gite le lob, kurileu fu ma puping echi lob. Ipu lamgen, ma rimari lamgen Miriam, con que le paya imon imon ka lamien Cecilia Mari Mari. Tenemos un extra desde la ciudad de Río Negro con las periodistas Miriam Castillo y Cecilia Muñoz. Mari Mari, en la comuna de Río Negro, CONAF denuncia tala ilegal de Alerce en julio del 2016, trabajo realizado por la ilustre municipalidad de la comuna, con el fin de ensanchar un camino para unir sectores aislados. Mañón. Mari Mari, Peñi, René y Claudia, los habitantes del sector no han manifestado esta problemática indiscriminada de la tala de árboles, afectando principalmente el agua, como un elemento esencial para el crecimiento y supervivencia, tanto para las plantas, árboles y habitantes de la zona, ya que estas absorben grandes cantidades de agua mediante sus raíces. Adelante, estudios. Fei, huesado un orquebo la mien, chal tomai la mien Miriam, chal tomai la mien Cecilia. Fei, huesado un orquete te petua afur que alo chico, arcur que alo chico, huesa que chena huesa, chema etate, cuchan kawaika penole en co. Fei, fan te burgue to vachi dungu, pupeñipu la mien, chama ñem compuche al que tu lelu, peumangen ka semana. Calco tu guaña, puimple. Felipe Mai, Chaolto, Chantumaipu, Peñipu, Lamien, Peucallam, Compuche. Hasta aquí llega nuestra conversación. Muchas gracias a todos las personas que nos escucharon. Takanti, Lamien. Yeah.